Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cualquier hora, el viajante. ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿El fin de semana? Estuve ahí descansando, descansando, haciendo cosas. ¿Descansando? No, realmente no. Estuve porque resulta que estoy muy... Ya os llevo un tiempo así preocupado porque no me va a quedar más remedio que ir a la boda del Lotario. Y entonces, lo que pasa es que voy a poner mis condiciones. Para ir a la boda esa tengo que poner mis condiciones y tal y cual. Y entonces he llamado a una persona experta en bodas. ¿Y quién no más experta en bodas que la señita María? No porque se haya casado, ni porque tenga pretendiente, ni nada, pero tiene pretendiente porque ya no quiere, ¿eh? ¡Ojo! Esto es como lo de Bobby de Glané, señora o señorita, señorita, porque usted quiere. Eso, las cosas como son. Bueno, venga. Le hice una pequeña interview, pregunta, más que interview. Bueno, sí, interview son preguntas. Se le estoy preguntando cosas que a mí me llaman la atención y que desconozco de la cuestión de bodas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues digo, voy a llamarla y tal y cual, ella me va a poner al día. Como yo sé que ella, para no tener las preguntas que le hice, me dijo. Viajante, ¿cuánto tiempo van a tener aquí? Y digo, esto es muy corto. Yo las preguntas rapiditas, en 20 minutos está solucionado. 50 minutos. Ya que te lías ahí a hablar, a hacer preguntas, esto, no sé qué. Me puedo llevar a la Beyoncé, quedará bien que me la lleve, no sé qué, tal, todo ese tipo de cosas. En fin, yo le pregunté prácticamente de todo. Y ella es que sabe mucho porque ha estado en muchas bodas. En muchas. Ya ha planificado. ¡Wow! ¿No? Y sabe de bodas. O sea, es una persona que sabe bastante de bodas. Que se habrá dejado una pasta en bodas también, porque como tiene que hacer lo del regalito, también le he preguntado yo que a ver cuánto tengo que regalar, que no sé qué, que no sé cuántos. Según el cubierto, me dijo lo que vale un poquitín más del cubierto, de lo que. Me pareció lógico. Yo le dije, digo, lo malo es que la boda que voy no es ahí en De Torres, que por 40 o 50 euros está solucionado el cubierto, no. Creo que me invitan a una, el Lotario lo hacen en un sitio que vale casi 200 euros el cubierto. Vale, si vas a De Torres ahí, pues sí, le das, 50 euros más 20 más que le des para que se compre una corbata al novio, o cambie de corbata o lo que sea, y tal, y por 70 euros tienes el día solucionado. Pero no, aquí va a ser más de esto. Por eso digo, a ver si... Bueno, venga, voy a poner primero, una canción que a mí, en referencia a las bodas y todo esto, para eso tengo a Juan Valderrama, que que me dice algo diferente. Bueno, no sé si poneros primero. Bueno, primero os voy a poner, voy a cambiar, y luego ya al final os pongo la otra canción. Esto son unos 50 minutos, pero ya os digo que lo pongo ahora, porque si no, no voy a hacerle a Señita María que recorra todo, tal, no sé qué, y no vaya justo a lo que ella me dijo ayer. Lo hago por ella, como los no oyentes les da igual que le ponga a la Señita María al principio que al final. Entonces digo, bueno, como la oyente es la que manda más, la oyente manda más que la no oyente. La no oyente, hombre, le tengo mucho respeto, tal y cual, pero vamos, ahí hago más lo que me dicen los oyentes. Bueno, venga, adelante la señorita María y la entrevista que le hicimos ayer. Yo creo que está bien. Tengo 50 minutillos para. Tengo que hacer una serie de cosas y tal y cual. Lavar el coche no lo voy a lavar. Pues está cayendo aquí nieve por todos los lados. Por todos los lados está cayendo nieve. O sea que hoy el coche no lo lavo. Bueno, venga, la boda y la señorita María. Adelante. Anoche en la fiesta de los primos se ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino y a la vez parecen otros. Vamos a ver, se arreglan las cosas de alguna manera. Bueno, amigos, venga, vamos a ver si llamamos a la señorita María, que la tenemos por aquí, a ver si contactamos con ella. Le iba a llamar un poquito más tarde, pero bueno, en fin. Hace mucho tiempo que no hago llamadas de estas raras, pero no me queda más remedio porque le tengo que hacer muchas preguntas a la señorita María. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer muchas preguntas? Porque ella tiene mucha experiencia en bodas, bautizos, comuniones, todo eso, la fiesta a los primos, todo, Y claro, bueno, creo que está en Bilbao, o sea que voy a tratar a ver si le pongo la canción, el paso doble del Club del Cocherito de Bilbao, también, a ver si puedo. Bueno, venga, vamos a ver, que me tengo que cambiar de esto, ¿cómo se llama? De headphones, y me tengo que poner los otros headphones para abrir los headphones de los headphones. Y no sé si está esto muy alto, muy bajo o muy regular, porque bueno, ahora ya sí que ya no oigo prácticamente nada. Pero bueno, lo voy a poner un poquito más bajo. Vamos a llamar a la señorita María, a ver por dónde está. El teléfono, aquí lo tengo. A ver, señorita, ¿dónde lo pone? Señorita María, aquí está. Vamos a ver. Lo pongo aquí. Venga, vamos a ver. Me pega la llamada. Titiri. Bueno, parece que suena bien, ¿eh? Como una bomba todo esto, no lo sé. ¿Sí? Buenos días. Sí, señorita. Buenos días. Señorita María. Hombre, señor viajante, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, ay, señorita Dios. María? No le importa, le he puesto por debajo una canción que no la oigo, porque es que como tengo otros cascos, pero bueno, me lo voy a poner los otros cascos por encima y a lo mejor oigo algo. Sí. No oigo nada. Sí. No oigo nada. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Está en Bilbao, ¿no? Pues la verdad es que sí. Muy bien. Calidad de vida por aquí y sí, ¿no? Bien. O sea, ese es mi objetivo. Por eso me trasladé por aquí. Tenga cuidado con lo de comer, ¿eh? Ya se lo digo yo. Bueno, pero luego lo pierdes. Luego ¿dónde? Monte. El monte, sí, sí. ¿Tiene usted monte por ahí? ¿Hay monte por ahí? El Pagasarri. Aquí, al lado. Ah, sí, aunque. Pagasarri se llama. El Pagasarri, sí, sí, sí. Una maravilla. ¿Qué nombre? ¿Habla ya usted el idioma de ahí? ¿El euskera? Sí. ¿Se defiende? Todavía nada, ¿no? No. Complicado. No, bastante complicado, ¿eh? No. Pues fíjese, yo con. No. Pues mire, yo conocí a dos georgianos de la Georgia, de ahí de Rusia, no de Georgia. Pues los dos sí. Me dijeron a mí que los conocía ahí, pues ya sabe que yo anduve vendiendo bastante por la zona de Lomé, de Togo y todo eso, ¿no? Y me los encontré en Lomé y le digo, ¿de dónde sois? Y me dice, somos de ahí de la Georgia, y tal, en inglés. Dice, pero ¿podemos hablar vasco si hablas tú vasco y tal? Digo, no, yo vasco no hablo. Dice, no, es que nosotros, los de Georgia, el idioma nuestro es igual que el de los vascos, que el euskera. Digo, anda, mira qué bien, pues no lo sabía, yo pensaba que había nacido. No, esto viene de los Balcanes, me dijeron. Dice, si un vasco habla, yo le entiendo. Y yo le hablo en georgiano y él me entiende también. Qué curioso. Sí, sí, esto lo... Oye, que me han podido mentir en georgiano esta gente, porque yo no... ¿Sabes? Dicen que también tienen cosas parecidas o similares al polaco. Pues esto sí, pues sí, puede ser, porque para mí ya te digo, o ya le digo, que lo que estaban hablando como si fuera polaco. No me enteré de nada. O sea, podía haber sido polaco, podía haber sido cualquier otra cosa. De cuando ellos hablaban, ya. Y tal, hombre, yo... Es bastante complicado. Es complicado, lo que pasa es que yo creo que no es difícil. Es ponerse un poquito, ¿eh? Te pones un poquito. De todas maneras, mire, le voy a poner por debajo la música, si no, no le importa, ¿verdad? La de Cocherito de Vivo. No, en absoluto. Venga, pues le quito la otra de... Voy a bajar un poco para poderla... Para escucharme a mí. Claro, que es más... Que no es que sea más importante... Es lo suyo, ¿no? Es lo suyo, sí, porque ya que la llamo, pues por lo menos que la oiga alguien. No sé si está muy alta. Sí, ahora está un poco alto, ahora la pongo un poco... Es que no tengo técnico ni tengo nada. Bueno, venga, voy a hacer una serie de preguntas. Es que mi problema es que me han invitado a una boda. Que se casa... Ya de por sí, qué marrón. Es un marronazo, sí, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No, yo, a mí lo del regalo no me importa, pues ya he ahorrado y tal, y no, eso no tengo problema. Claro, porque ahora es una verdadera inversión si tú quieres ir a una boda. Antes tú ibas con todo pagadito, todo genial, pues, todo estupendo, les regalabas la vajilla que te habían regalado ya hace 50 años... Cuando te casaste tú, regalabas así, un jarrón, cualquier cosa que te encontrabas en casa era el perfecto regalo para regalar en las bodas, pero ahora no vale. Ahora no vale, claro, ese es el problema. Pero es que pero espérese usted, porque es que la hija del lotario. ¿Por qué dice usted, que usted se relaciona con el lotario? No, mire, yo tenía un chamizo que al final pues no me quedó más remedio porque el ayuntamiento me lo quería quitar y tal y cual. Digo, pues voy ya al lotario y que me tal. Y le caí bien al lotario, le empecé a contar cosas, que vendía cortinas por aquí, el lotario es de los que viaja también. Usted está en este sitio, está en tal otro, tal. Sí, también, ¿no? Teníais cosas en común. ¿Verdad? Sí, viajamos diferente. El lotario viaja bien y yo viajo de aquella manera. No, o sea, yo voy a pensiones y cosas y el lotario va a tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que me pasó la minuta el lotario. Y yo qué sé lo que me pasó, una barbaridad, ¿no? Y entonces, pues, que me dijo, dice, bueno, pues ya me lo irás pagando poco a poco, me dijo, ¿no? Y tal, digo, sí, es que ahora estoy mal y tal. Y lo que voy a hacer es que el dinero que tenía ahorrado para pagar al lotario le compro al hijo o a la hija, que es que no lo sé, porque me lo dijo, pero es que tampoco me interesa mucho si se casa el hijo o la hija, ¿sabes? Ah, que no te has enterado en eso. No, eso no, porque los regalos son muy ambidiestros ahora da igual, tú mandas ahí un dinero y ya está, y qué barba. Sí. Que se compre unos calzoncillos, una bragada, exactamente igual, ¿sabes? Total. O sea, lo que sea, lo que sea. Por eso ya le digo, bueno, tengo que decir una... ¿Usted ha ido a muchas bodas? Bastante, la verdad. Sí, más... He hecho de distintos... bastante variedad de bodas. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que te aconseje yo sobre las bodas? Que soy la persona. Sí, pues llámeme de usted, por favor. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto se viene usted a gastar en una boda de una amiga de íntima? Una amiga que... Íntima, ¿eh? Íntima, sí. Que la tiene a precio, además. Le tiene a precio. Bueno, sí. Yo creo que... Bueno, te lo digo por experiencia y como... A partir de 200. A partir de 200. De 200, vamos a ver. De 200. De 200, sí, quedas bien. De 200. Quedas bien con 200. Bien, a partir de 200 euros, sí. Si es amiga íntima, a partir de 200, oye, hay gente más generosa que no, tampoco se nos puede ir la cabeza, ¿no? En este tema de la boda, no, tengo que hacerle un pedazo de regalo, oye, si puedes, bien. Vale, si no puedes, no se puede. Pero, y por ejemplo, es que no se puede. Por ejemplo, un familiar directo, que no sea ni padre ni madre, pero un familiar directo, pero bastante directo y tal, y que ha conocido a esa persona desde pequeñita, desde que nació y tal, esa persona, ¿de cuánto tiene que ser el regalo? Pues es que esas personas, por experiencia, ¿no? Porque suelo hacer algún tipo de evaluación para sacar un poquito pues estos números, ¿no? Que me preguntas tú. Y hay a veces que esas personas, esos familiares, son los más ratas. Sí, ya me lo estoy imaginando. De repente te sorprende y dices, y su colaboración ha sido pues esa vajilla que a día de hoy no se regala. Pero vamos a ver, porque vamos a ver. Esa persona tenía aprecio y cariño a esa vajilla, sí, que ha comido toda su familia, sí, y se lo regala a esa sobrina, ese sobrino, sí, que tanto aprecia, que tanto quiere, porque es algo, un símbolo. Sí, y le regala así. Bueno, pero eso hay que, sí, eso hay que explicarlo, eso hay que mandar una cartita con la vajilla explicando, joder, lo que quiero, ya no, esta, claro, vajilla, claro, tal. Porque, sí, bueno, el resultado es el mismo, una mierda. Sí, eso, claro. Tú eso no es, quieres eso. Es evidente. Tú no quieres eso. Es, tú no quieres una vajilla que ya ha comido por, vamos, toda la familia. Vale. Bueno, no, entonces, vamos a ver. Ahora le voy a hacer yo las preguntas mías de, en plan egoísta. Si yo ya que me voy a gastar con el lotario. Pues si me dice usted que 200, pues 200. Pues ya es lo que voy a poner, 200, voy a poner a la 240, para que sea una cifra tal. Me gasto... No, bien. Vale, 240 sí, me gasto. Pero claro, yo voy a exigir también. Porque resulta que el lotario este me dice, oye, no te importa, me voy a sentar ahí con hay dos registradores, en una mesa que hay dos registradores de la propiedad con sus señoras. Sí. Hay un abogado del Estado ahí, pues con, o una abogada, es que no lo sé, y dos juezas y una secretaria juzgado. Me quiere sentar ahí y me dice, oh, viajante y tal, la secretaria juzgado, a ver si tal, no sé qué. Es que él tiene confianza conmigo, porque todo lo serio que es en casa conmigo, pues el tío va, ah, este tal, no sé qué, ¿no? O sea, que se explaya conmigo, que me dice cosas. Y me quiere poner a mesa, a mí en esa mesa, y yo a esa mesa no voy. Es que conociéndole, señor viajante, puede acabar muy mal. Ah, por eso, usted imagínese que digo lo que digo, lo que pienso. Hombre, yo con mucho respeto a los registradores, y si hay otro notario también, porque esos trabajan por su cuenta. Ahora, a todos esos, a los otros que les pago yo. Porque a los jueces los pago yo. Cuando voy a McDonald's, les pago yo, que parte de lo de McDonald's se va para los jueces. ¿Y para los otros? Pues ahí lo tienes. A ver qué. Imagínate que sacas ese tema en la propia mesa. Pues no. No va a acabar bien, seguro. No, es que lo iba a sacar. O sea, eso no, que no le quepa a usted la menor duda que yo lo iba a sacar, que en cuanto me... Porque es que sabe qué pasa. Que esas señoras me van a mirar mal. Las mujeres, los hombres, que te advierto que no, tal. Pero las mujeres me van a mirar, de estas que las dos juezas me van a mirar, y este, ¿quién será? En cuanto me vean, ¿eh? No sé. En cuanto me vea. Muchas cosas, pero a las que conozco siempre tienen como el mismo estilo, la misma mentalidad, la misma, visten casi iguales. Pero si están todas cortaditas por el mismo patrón, todas, sí, todas. No conozco muchas, pero las que conozco piensan igual, al típico chaval o hombre graciosillo. No lo soportan. No. Pues imagínese usted a mí. Pues imagínese usted a mí. Imagínese yo ahí sentado. Pero bueno, como él me ha dicho, dice, bueno, si tú te traes a gente que se pague el cubierto, pues no me importa ponerte una mesa para ti. Me ha dicho, así me lo ha dicho. ¿Para ti solo? Sí, para mí solo. Dice, pero se tiene que venir y pagarse el cubierto. Ellos, y tal y cual. Y como el cubierto son unos 200 y pico euros, el cubierto, lo que me ha dicho que más o menos va a costar, que a él no le importa nada si se pagan el cubierto. Pensado. Pues he pensado, me dice, bueno, no te voy a poner al lado de la mesa presidencial. Digo, no, si yo quiero, usted póngame por ahí. Entonces había pensado, yo, sabe usted que a mí la cuestión del espectáculo y todo eso, como soy viajante, mi padre era viajante también y todo eso, pues siempre me gusta mucho. Yo, cuando tuve 18 años, ya sabe usted que mi padre, en vez de llevarme a ver El Rey León o Euro Disney, cuando tuve 18 años me llevó al Crécy Hall de París. ¡Ostras! Me llevó al Crécy Hall, donde estaban las 10 o 12 mujeres más guapas de Europa. Europa, ¿eh? Bueno, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que tenga relación con esta gente, ni me carteo ni nada, pero yo sé, como yo conocí al señor Vence y han dado por ahí tal y cual, yo sé que a dos de esas chicas, a dos de esas, no las jubiladas, que las, no de cuando yo fui, que ya están jubiladas, no, de las de ahora, que me las puedo traer, a dos de esas. Entonces me quiero traer a dos de esas, me quiero traer a la Jesomina. ¿Sabe usted quién es la Jesomina? No, la verdad es que no, me has dejado ahí. ¿Usted vio la película de La Estrada? La tengo apuntada, para ver. Bueno, la tengo que ver. Bueno, pues la película de La Estrada, La Jesomina, es la ayudante del Zampano, que es Julieta Massina. Bueno, pero me quiero traer una réplica, porque esa señora ya falleció hace mucho, pero me voy a traer una réplica, que no habla, que mira y que tiene mucha expresión en la cara. ¿Eh? Y, o sea, sí. Me estás comentando que vas a hacer una mesa, todas mujeres. ¿Y usted en sí, este sí. siglo en el que vivimos? Hombre, no, es que esperes. No, espérese usted un momento, Es que me voy a traer a la Beyoncé, porque a lo más la voy a poner enfrente, y al lado una réplica también, pobrecita, porque falleció la pobre, a la Tina Turner. ¿Por qué le digo eso? ¿Está usted por ahí? ¿Sabes en qué siglo vivimos, verdad? Sí, que sí. Ahora, vamos, tú apareces así y que te no, llaman sí, de todo. Que, bueno, pero, que llaman de todo. Pero bueno, si ya me lo llaman y no aparezco. O sea, que a mí qué más me da que... Bueno, por lo menos que me lo llamen con razón. Usted imagínese... Es verdad. Señorita María, usted imagínese que de repente llega la hora de bailar. Y esta señora, la jueza y la otra, me dicen... Esas no bailan, ¿eh? Bueno, esas a lo mejor mueven un poquito... Pues yo qué sé. Con cara de asco, mirando desde la esquina, pero, el resto del mundo pero cómo sí, baila y... Pero, un momento, que se acaban de beber 1,5 litros de vino. 1,5 litros de vino se acaba de beber cada una, ¿sabe? Y entonces ya verá usted si bailan con 1,5 litros de vino dentro. Y me sacan a mí... Y yo en medio, y una jueza y la secretaria ha juzgado, y yo en medio bailando. Vamos, ni de coña. Pero usted imagínese si de repente a un lado, cuando yo estoy bailando en el centro, está la Beyoncé a un lado y detrás mío la Tina Turner. ¿Qué es mejor? No, desde luego, la segunda opción. La segunda opción, pero claro, la segunda opción. Pero vamos, pero si es que sin lugar a dudas, pero bueno, eso, en fin, bueno, venga, que las preguntas, a ver. No, sobre todo, una última cosa, es que justo usted es como un poquito esa figura de que las juezas, ¿sabes? Ese tipo de que se metan conmigo, ¿verdad? Sí, salen corriendo, ¿eh? ¿A que lo tengo? Simplemente te miran y dicen, no te aguantas. Ya, va. Sí, lo tienen. Es que usted imagínese, si tengo un juicio lo tengo perdido. Antes de entrar, digo, yo ya no voy. Diga, métame usted lo que quiera. Yo soy culpable de todo, he hecho de todo. Ahí lo tienes complicado. Y a lo mejor me perdona un poco más, me sale un poco mejor si me he hecho culpable de todo, ¿eh? Mire, vamos a ver. Que habrá de todo, todo tipo de jueces, obviamente, ¿eh? Me hemos chocado con algunas complicadas. Vamos a ver, ¿qué he puesto aquí? ¿Usted qué? ¿De una boda congolesa? No sé si las ha visto. ¿Ha visto usted las bodas congolesas? Me ¿alguna? Mira que he estado en un montón de distintos tipos de bodas, pero ahí no he estado, pero me encantaría, ¿eh? Le encantaría. ¿Qué se cogería usted de la boda congolesa? O sea, por ejemplo, que usted le dice, voy a otra boda y tal, y que uy, le falta este detalle de la boda congolesa. Me ha pillado, señor viajante. ¿A qué se refiere específicamente? Pues mire, yo he visto varias, y lo que sí cogería sería los que van con el groom, los con el novio, que vaya también que llamarle groom al novio, tiene narices los ingleses. Bueno, y... El best man y los testigos o el best man que tienen tal en un lado las maid de la novia, de la bride. Fíjate que a la novia la llaman bride, brillante, y al otro groom como si fuera una escoba. ¿Qué cosa? Suena como así ogro, ¿verdad? Pero como un ogro, el broom, sí. Broom es escoba, pues como groom. Lo han hecho con G en vez de con B, o sea que usted imagínese. Hablando de esto de los testigos, vamos, de las damas de honor, de los mejores amigos del novio y todo eso, ¿no sabes la cantidad de tradiciones que hay hablando de esto? Sí. Si en la India se tatúan enteras todas las damas de honor porque da buena suerte. En una boda que me comentó un amigo que estuvo en Egipto, todas las amigas de la novia pellizcan a la novia, que acá estaba con el brazo y con todo destrozado porque da buena suerte. Sí, fue que sí, usted. Luego, o sea, bueno, eso es envidia. Eso se ha mezclado la envidia con la suerte. O sea, eso es una envidia. Buah, venga, pellizco a la novia. Pellizcos, pellizcos. Que se la ha llevado a lo mejor a más de una, iba detrás del chico ese. No, desde luego. Y luego, por ejemplo, en Suecia. Cerquita de donde... Una cosa. Dígame un nombre. Esto es todo... Esto ya... Uy, se me ha caído no sé qué. Bueno, esto es todo... Se me ha caído que se ha acabado. No, a ver, hable usted. Ah, sí. No, que sí. Se me había caído una cosa. Y usted, hipotéticamente, pues yo sé que usted no tiene novio ni tiene nada, pero porque además no le interesa. No, usted no le interesa. Quiero, ni quiere. Quiero. Bueno, ¿quién sería la que le pegaría el pellizco más gordo a usted? Si fuera una cuestión de boda, el pellizco más gordo, pero de envidia mala. Es decir, tú joder. Y que no le va a quedar más remedio que invitarla a la boda. Porque no le va a quedar más remedio. Uf, es que sobre todo, si me casase yo, intentaría no invitarla, es de primeras. Pero si tiene que venir. Tiene que ir por narices. Tiene que ir porque es así. Porque pues resulta que debe ser amiga del novio de toda la vida. Y yo qué sé, y buah. Pero tiene que ir, va a ir. Porque si no, más vale que vaya y se le vea la cara. Porque si no, va a ser peor. Sí, es que las amiguitas de. Hay en ocasiones que las amiguitas del novio, el futuro marido, son las más celosas, envidiosas, pero bien, además. Menos mal que usted no tiene novio ni nada de nada. Pero bueno, lo que... No lo soportaría, ¿eh? ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Yo se lo recomiendo. Pues tipo, usted conoce a la señora Paloma, ¿no? Hombre. La conoce bien. La señora Paloma no tiene problema. La señora Paloma dice, ve así, tal y cual, bom, y entra por ahí, va a un drive-thru, ahí en Las Vegas, y se casa y ya está, y no tiene ningún problema, y no tiene que invitar a nadie. ¡Hala! Por el drive-thru, ¡hala, venga! Pero no una vez, sino dos veces. Y lo que haga falta. ¿En el mismo sitio? Porque ahí te puedes esquina, ¿no? No, en creo... En cualquier lado hay un sitio. Vamos, no le puedo decir yo a usted, pero creo que esta última vez fue por lo formal. Por lo visto. Porque hay en sitios que te exigen disfrazarte, si no, no puedes casarte ahí. No, ¿es cierto? Bueno, vamos a ver. No, ahí todo son opciones, porque todo eso es un negocio. Entonces hay opciones. Claro. Y te dicen, por ejemplo, pues tiene que ir no sé qué, tiene que no. Ahí te dicen con música o sin música, eso ya lo primero. ¿Quiere ver al pastor? ¿El pastor se tiene que vestir? No, es el pastor el que se tiene que vestir. Tú vas eligiendo y claro. Me imagino que eso va subiendo de precio. Claro, tú le dices. ¿Quieres Elvis en la boda? Claro. Claro. ¿Quieres que tiremos, que finjamos que hay aquí amigos tuyos? Amigos, claro, porque tienen que ir por la puerta de detrás a coger a cuatro mexicanos con el gorro que los tienen que vestir y llegar y decirle hola y poneros ahí sentados como fuerais de toda la vida. ¿Sabes? O sea, lo que quieres. Oye, ¿qué quieres? Mira, si quieres una cosa raspadita, que si nada más, te dicen, mira, vete ahí enfrente, que es donde venden las estas de matrimonio, los certificados de matrimonio, porque eso los tienes que comprar como un estanco. Es como el estanco, ¿no? Tú compras ahí el certificado de matrimonio. Una vez que tienes el certificado de matrimonio, coges y vas para allá, ellos lo rellenan. ¿Qué quiere usted? No quiero nada. No quiere nada, pum, 60 euros. Como vamos, 60 dólares. El certificado de matrimonio, 30 dólares o por ahí. Por 100 dólares sacas a usted. Ya. ¿Y se ha hecho algún estudio o estadística de cuántos divorcios salen después de eso? Pues no lo sé. Y al día siguiente, pues a lo mejor te has tomado unas copitas de más, te arrepientes. ¿Y cuántos divorcios se pueden haber... Bueno, pues no lo sé. Con la señora Paloma, fiel hasta la muerte, siempre. No, pero no la señora Paloma, justo. Pues yo los otros de eso de... Se dice, pero eso es que eso es de la película del Hanover, oiga. Sí, ¿tú crees que solo eso queda así? Yo creo que como hay tanto acceso, yo creo que entre una copa y otra hay muchos casamientos y al día siguiente dices, ostras, yo creo que nos hemos casado. Sí, pero no sé ni cómo te llamas. Sí, pero la que se divorcia siempre es la chica, ¿eh? Siempre, es la que lo pide. Sí. ¿Por qué? Mira, el chico, tú ponte, te pongo situación. llega y tal y cual, de estos típicos así, ah, tal, la chica que se ha tomado cuatro copas y tal y cual, que no está mal, y no sé qué, y luego al día siguiente el chico dice, ah, oh, pues no, esta no está mal, pues me quedo con ella, y tal. Y la chica dice, venga, oye, venga, vamos ahí enfrente y nos divorciamos ahora mismo, menudo elemento me ha tocado. Yo creo que, vamos, no lo sé, no hay estadística que yo sepa, seguramente lo habrá, pero yo creo que en España se está divorciando un 50%. Un 50%, y ahí van ahí a los que van al, a lo del Estado, donde te casa el Estado, y eso, y pff, eso, sí. Buf, pero vamos, sin ningún problema. Pero yo creo que hace unos años a lo mejor había mucha tasa de divorcio, pero gente ya, bueno, pues padres que ya tenían hijos, padres a lo mejor que ya rondaban los 50, ¿no?, aproximadamente, y hubo ahí una tasa enorme de divorcio, pero yo creo que ahora el mayor divorcio es casi recién casados, un año, dos años. Sí, sí, normalmente sí, es así, es así. Sí, porque ya, pero le voy a decir una cosa, si me permite que se lo diga. Los divorcios esos es que, y yo no me meto con nadie, que yo, sabe usted que yo con esas cosas no me meto, pero es de un nivel cultural muy bajo. ¿A qué se refiere usted? O sea, el divorcio es que me está usted hablando al año siguiente, es de gente con un nivel cultural bajísimo. Bueno, o que bajísimo. Se han, porque ahora con el tema de la celebración de la boda y todo eso, es como algo que se ha puesto y muy, muy de moda, a ver quién tiene la fiesta más grande, a ver qué DJ participa, a ver qué flores pongo, a ver qué grupo de música contrato para que mi fiesta sea perfecta. Sí, como una boda rumana. Sí, pero en vez de haber convivido o experimentado más vivencias juntos, pues dicen, no, vamos a casarnos. Sí. A lo mejor todavía ni se conocen al 100%. Sí. Creen que se conocen, pero luego, una vez casados, viven juntos y dicen, ostras. Claro, sí. Esto no me lo esperaba. Sí, puede ser. Pero ¿usted no cree que, por ejemplo, una pareja, más o menos, que yo no voy a decir que pero culturalmente bien. O sea, culturalmente bien, sí. Pues los dos, pues que han estado en la universidad y tal y cual, o yo qué sé, una cosa de esas, ¿no? Y que han convivido bastante tiempo juntos esa pareja y tal y cual. Esa pareja, yo creo, que tiene muy pocas posibilidades de divorciarse al año siguiente, o al otro, o a los 5 años. Eso es verdad. Pero muy, muy pocas posibilidades. Ahora, de esta, ¿usted cómo cree? Vamos a ver, el típico mazao, el que va mazao, y tal y cual, que luego, ¿no? El típico mazao, que se encuentra a la típica, pues esa que se ha puesto de todo, no era fea, pero se ha puesto de todo, el botox, el este, los labios, el no sé qué y no sé cuánto, le conoce la discoteca, y tal y cual, Y de repente, pues el tío dice, joder, esta, me voy a casar con ella y tal y cual, no sé qué, la mujer de mi vida, no sé qué. Y la otra dice, uy, este es el más fuerte de la discoteca. No sabe otra cosa nomás que es el más fuerte de la discoteca. Y tal y cual, se conocen un poquito, se han ido 4 veces a un motel de carretera y tal y cual. Y todo eso, bueno, vale, bien. Y van y se casa. Eso es muy normal que al año ya esté divorciado o a los 6 meses, ¿no? Pero, estoy de acuerdo, pero señor viajante, lo que no sabe usted es que esa visión del típico fuerte de gimnasio tal, la típica chica operada tal, hoy en día gente con estudios que se han sacado sus carreras, pedazos carrerones o lo que sea, son esa gente que anteriormente le veías, ay, que solamente se dedica a estar en el gimnasio, la otra a ver tratamientos de belleza, etcétera. Pero es que ahora mismo está tan a la orden del día que a lo mejor incluso tu vecino, que es un tío intelectual tal y cual, se ha empezado a hacer crossfit, porque está muy de moda hacer crossfit, y es un tío inteligentísimo. Y luego tiene a la típica compañera de trabajo o lo que sea, que siempre ha sido súper inteligente, pero se ha querido, ya que tiene sus ahorritos, invertirlo en belleza. Sí, sí, sí. La nariz, que siempre ha tenido complejo, operarse los pómulos, operarse X. Sí. Y esa gente, antes, cuando tú la veías operadísima hace años, operadísima, o el tío fuerte, dices tú, estos tienen dos neuronas. Pues sí. Lo decían así. Era sí, un poco, sí, no, es lo que yo pensaba, sí. Decía así. Pero es que a día de hoy está la orden del día. Entonces, tú ahora no sabes diferenciarme bien. Pues entonces, es que se ha generalizado lo de las dos hormonas. No, la cosa es como está más al alcance. Oiga, se llamaría que porque una persona que porque una persona se haya metido 400 temas y haya probado, también puede ser que tenga dos neuronas también, ¿eh? Bueno, pero tiene ahí, yo creo que todas aquellas personas que hayan pasado por una carrera universitaria y ha estado ahí años estudiando y todo eso, yo creo que te da una base, una base que a lo mejor no tiene otra persona, que a lo mejor el pobre, oye, con un trabajador nato, a los 16 años ha tenido que trabajar para sacar a su familia adelante. Creo que hay una serie de etapas dentro de tus estudios en los que te da una serie de estabilidad mental, oye, te sale muchísimo mejor expresarte de cara al público, sabes cómo afrontar ciertos temas, problemas, etcétera, te da una serie de valores que, sí, sí. Que la cosa es que hoy en día está todo tan accesible, tú puedes operarte, sí. puedes de repente ser el tío más fuerte del mundo tomando X o directamente dedicándote después de trabajar a desestresarte dentro del gimnasio. Y entonces, anteriormente, tú lo calificabas o los ponías en un grupo de gente, pero es que ahora puede ser tu vecino, puede ser tu mejor amigo, puede ser, oye, hasta el cura, o sea, no lo sé. Sí, sí, bueno, puede ser, sí, sí. Yo no le digo que no, yo le digo más o menos los patrones genéricos que tengo de momento en la cabeza. Claro, claro que soy, sí, que yo ya soy una persona mayor, entonces ya pues tengo unos ciertos patrones y unas ciertas cosas, pero ahora, claro, pensándolo bien, pues sí, sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. Oiga, que yo, a lo mejor a mí también me llaman raro porque me quiero sentar en la mesa de Beyoncé y de la otra y del ardor del Crazy Horse. A lo mejor, bueno, ¿eh? Me llamarían de todo, ¿eh? ¿Eh? Pues puede ser, pero ahí es donde... Ya no puedes hacer nada sin que sea criticado por la sociedad. Sí. ¿Ha visto usted, ya siguiendo con las bodas, ¿ha visto usted alguna boda rumana? No. Tampoco. Pero, mira, vamos, tenía ahí un conocido, ¿no? Que le conocí en el 2000, justo después de pandemia. Sí. Necesitaba así una... que me echara una mano, ¿no? Sí. En casa para arreglar unas cosillas y todo, sí, eso. Sí. Y su hijo se casaba. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Muy buena gente. Sí. Y nos contó que, bueno, era una boda, pues no sé cuántos días. Seis o siete días. Una barbaridad de días, pero vamos, porque sí. De repente un día te dedicabas exclusivamente era la novia y la familia. Y bueno, pues ahí el segundo día una ceremonia de protección al hombre y luego otra a la mujer. Sí, eso está bien, lo de la protección al hombre está bien. Y luego el tercer día creo que era como el día importante. Sí. Y luego ya el resto de los días era fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? Sí, sí. Bien, no sé, lo que me estás diciendo no me parece nada mal, ¿eh? No, sí. No, si tienes dinero y luego después lo que pasa es que he invitado muy poco, porque usted trabaja, ¿no? Y o yo, por ejemplo, yo no puedo estar siete días sin vender cortinas. Ah, no, no. O sea, ¿qué permiso pido yo ahí? Porque es gracioso, aquí en Bilbao hay muchas manifestaciones, bueno, como en todos lados, ¿eh? Pero sí. Aquí hay muchas manifestaciones que si me preguntas de qué se manifiestan, no te lo puedo decir, sí. Porque no los entiendo, sí. Pues manifiestan en euskera y literalmente no... Sí, no te enteras de nada, sí. No me entero, pero sí que es cierto que es curioso porque es el mismo grupo de gente, que son gente en torno a los 65, 75, sí. Ese grupo... ¿Mayores? Sí, mayores, pero sí, esa gente que dices tú, vale, pues si son gente mayor a lo mejor están, oye, con todo derecho, defendiendo sus pensiones y tal, totalmente legítimo, genial. Sí. Pero es que esa misma gente de repente lo encuentras en otra manifestación, pues suelen ser 10 o así, las manifestaciones de aquí, en otra. De otro índole totalmente distinto. También, lo mismo. Este mismo grupo a lo mejor se meten en una lista y dicen, a ver qué manifestaciones hoy podemos montar, y son ese mismo grupo. Sí, son socios. Sí, a lo mejor es una asociación de manifestaciones. Y hoy nos toca tal, mañana cual, sí, se asocian ahí, tal, sí. Cual, tiene sus... Sí, puede ser. Yo es que realmente es que nunca, si se podrá creer usted, señorita María, que yo no he ido nunca a una manifestación, nunca. Oye, en el fondo les honra, ¿eh? Porque yo no he ido. Manifestaciones, esa gente está luchando no solo por sus derechos, sino por el derecho de los demás. Y anteriormente, oye, se ha visto compensado esas manifestaciones y esa lucha por los derechos humanos. Sí. Se ha visto, ¿eh? Una cosa que eso es estadística, pero es estadística así pequeña y tal. De todas las bodas que usted ha ido. Por ejemplo, ha podido ir a de amigas, ¿eh? Y tal. ¿Ha podido ir a 10 bodas de amigas? Sí. 10. ¿Piensa usted que estoy ahí en la edad en sí, la que sí. La gente mala edad, dice, mala edad. ¿Me dejo o me caso? Sí. O me tiro al metro o a la taquillera, sí, es la mala edad. Eso es, tal cual. Pues entonces, y usted que luego se ha enterado y tal por amigas y tal, ¿cuántas de esas bodas todavía perduran? O sea, bueno, es que han sido muy recientes, ¿eh? Han sido, o sea, como la primera fue hace 5 años y la última fue hace unos meses. Ah, bueno, sí, sí, tiene y todos tienen un cierto nivel cultural, ¿no? Sí. Entonces todavía es pronto. Sí, no. Y sobre todo, aunque sí que es cierto que la modilla, porque ya se ha considerado así, la moda es casarte. La moda es tener lo mejor en tu boda. Sí. A ver qué regalito se le da, a ver qué zapatos pongo para después de la boda, para que se cambien los tacones. Todas las pijadas, fotomatón. Pero que ese fotomatón que nos pongamos chorradas en la cabeza, todas esas... Sí. Es una competición lo que se ha convertido las bodas, de quién tiene más, qué fiesta es mejor, qué podemos aportar para sorprender a los invitados que ya han visto de todo, pero no, mi boda va a ser sorprendente por esto. Voy a comprarme unas salas de luces para sorprender. Hombre, pues va, entonces yo lo que digo, yo como invitado iba a ser genial. Es el mejor invitado que pueda haber en una boda. Sí, tú sorprenderías. Yo ahora mismo, con lo que usted me está diciendo, me traigo a dos del Crazy Horse, me traigo a la Beyoncé y a la otra, y pero vamos, la mesa mía. Yo le digo, esto no tiene nada que ver con los novios, ¿eh? Esto con el invitado, conmigo. Esto con los novios, nada, esto es una cosa mía. O sea que yo como invitado, genial. Sí. Pero genial. Hoy en día a lo mejor incluso pues pasarías desapercibido, porque hay tantas cosillas que si una cosa, otra que... Vamos, señorita María, ya me tiene usted que poner una cosa muy especial para que me supere a mí lo de las dos del Crazy Horse y la Beyoncé. Pero muy especial, bien. O sea, vamos a ver, yo qué sé, pues no lo sé, tiene una cosa, dígame usted algo, pues que todo lo que es... donde se hace el casamiento y todo eso, que de repente bum bum y sube hasta el espacio y todos al espacio y luego bajan porque ya eso es... Pero bueno, señorita María, otra cosa, ya la última, ya no la molesto más. ¿Iría usted a la boda del notario? Francamente me retiraría. Se retiraría. ¿Y cómo se lo explica usted al padre del notario? ¿Qué le diría usted? ¿Qué excusa le pondría? Porque a lo mejor le puedes dar con esa mesa que vas a preparar más disgusto a ellos, porque a lo mejor... O no. Que no, pero que te ponen lejos. Entretenido, no... Bueno. Pero vamos a ver. Si tiene solo. Pero si a usted siempre le han tomado como un loco, por ejemplo... Y saben, y que ya no, cuando no te han ido. Claro, si ya bueno, saben. Si ya dar el paso de que te han invitado. Ya te da derecho. Ya saben lo que hay. Te da derecho a todo. A mí me da derecho a todo. Dicen, ¿me habéis invitado? ¿Sabéis a quién habéis invitado? Eso lo dije yo. Digo, oye, ¿sabes a quién estás invitando? Dice, hombre, ¿cómo no te voy a invitar? Y tal, viajante. Digo, sí, joder, pero ¿lo sabéis? Sí, no pasa nada. No pasa nada, no te voy a poner. ¿Te apetece ir? Yo, con mis condiciones, sí. Con mis condiciones, sí. O sea, yo pongo mis condiciones, pues entonces, yo me llevo a la de Beyoncé y al esto y tal, y no tengo ningún problema. Ahora, con las condiciones del otro. Se aceptan. Una cosa. A lo mejor te rechazan. No, pero una cosa, y con mis condiciones sí voy. Ahora, con las condiciones de que me sienten donde el abogado del Estado y las dos juezas, no voy. Ya se lo digo yo que no voy. Porque ahí ya. Sí que le puedo dejar mal al notario. Ya, ya, ya. O sea, yo las condiciones son claras. Y cuando me han invitado y les he dicho, ¿puedo llevar? Oiga, que en la mesa esa que vamos a estar sentados, me parece que vamos unos 6. 250 son 4.000. Que estamos metiendo casi 1.700 euros, ¿eh? Uf. En la mesa, 1.700 euros. O sea, que ahí no hay regalito de parejita. Ah, ¿cómo van los regalitos de parejita? Si son dos, por ejemplo. Nada, igual. Exactamente igual. O sea, se unen los dos. O se puede unir, ¿vale? Pero si se unen los dos son 500 euros. Eso es. Ah, vale, vale. No. Si se es unido, es 500 euros. Si es cada uno, 250, una cosa así, ¿no? Bueno, 250 es generoso. O sea, piensa que el cubierto, la media del cubierto es alrededor de los 180. 150 barra 180. Sí, sí. Entonces, como detalle, sí. Que bueno, que no debería de ser así, pero lo es así. Sí. Pues se tiene que un poquito cubrir el cubierto. Entonces, sí. 150, 180 suele ser los cubiertos, entonces a partir de ahí, como está subiendo mucho además la vida y todo, claro. Pues bueno, sí, 200, vale. 180. Bueno, entonces una pregunta, otra pregunta ya por si acaso, pero esta es curiosidad mía. Si yo, por ejemplo, que yo ya sabe que no, si yo tengo la mala suerte, pues eso, que estás casado, que eres joven y tienes tres hijos, y vas con los tres, más la mujer, somos cinco. O sea, esa boda me va a costar a mí 1.250 euros. Bueno, depende de la edad de los niños. Los niños son de los que se sientan en la mesa y se comen todo lo que les ponen. Amigo, se sientan en la mesa. Son los típicos niños de 10, 11 años. Y luego además no es eso, sino que tiran pelotillas, sí, que manchan el mantel. Bueno. Por eso yo siempre recomiendo que los niños en casa. Ah, ¿y cómo lo explica usted eso de los niños en casa? Dígamelo. Bueno, dígale. Lo dice tal cual. En esta boda no quiero niños. ¿Y se lo va a decir a usted un pariente cercano eso? Sí, sí. Bueno, no me lo creo. Sí. ¿Cómo le va a decir a usted un pariente cercano? ¿Cómo le va a decir a un pariente cercano que tal y tal? Oye, déjate el niño en casa. Si son tus sobrinos directos, por supuesto tienen que estar. Sí. Pero si son tus sobrinos directos, si son. Sí. No. Yo hablo de los sobrinos directos. Porque hay gente que tiene cantidad de sobrinos directos. Ya. Yeah. Pues ahí yo creo que se hace un si son cinco los sí. que van o cuatro los que van. ¿Qué pasa? ¿Poner al niño a trabajar también? Haces lo más los regalos más fuertes o de mayor valor serían el de la pareja. Sí. Y el niño se haría como un cómputo, un poquito más ajustadito. No, bueno, sí, ahí veremos. No, si es que es así, yo... Piensa que además los menús infantiles son más baratos. Sí, sí, yo se lo digo pues pensando pues en la luna, por ejemplo, yo que sé, que me viene, póngase usted que yo sea familia, soy un tío muy raro, ya lo sabe usted, y que tenga, pues yo que sé, pues que una sobrina mía, que es la niña al resplandor, por ejemplo, pues yo que sé, pues que viene con sus tres hijos, no le voy a hacer pagar 1.000 euros. No. ¿Eh? Que luego tampoco, ¿sabes? Y hay a veces que ahí tienes familias que te sorprenden y dices tú, ostras, qué pedazo de regalo me ha hecho esta persona que tampoco, oye, tampoco tiene mucho dinero. Y lo curioso es que esa gente que tiene mucho dinero. Sí. Son los ratas, y por eso son tan ricos, claro. La última pregunta, señorita María. ¿Usted por la experiencia que tiene en este tipo de cosas, se me ha caído el cuaderno, hombre. Con la experiencia que tiene, los novios, una vez que se han casado y ven, ¿cambian de opinión con respecto a la gente dependiendo del regalo? Pues no he pasado por eso, pero... Hombre, esperemos que no, pero lo habrá. Seguro, yo creo que sí, ¿eh? Rata, sí. No sabía yo que, oye, 70 euros me ha regalado, oye, que me ha enviado un jarrón horrible de una rana y ha sentido su aportación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad en la que exigimos, o sea, tú celebras tu matrimonio, tú eres el que te casas, tú tienes que invertir en tu boda, no tienes que exigir a los invitados que te paguen una cifra u otra. Porque le estás invitando. Claro. Oye, si les invitas con todas las consecuencias. Claro. Y una de ellas es, oye, que a lo mejor no te da un regalo tan espléndido como otros. Qué bien. Me parecería muy mala visión si se le va juzgando a los invitados por cuánta cantidad aportan o qué regalo te hacen. Ya, lo que pasa es que qué bien habla usted, señorita María. La tendría yo todos los días aquí en el programa este, porque es que usted pronuncia incluso. Una cosa, yo, fíjese, que a mí me gustaría, si alguna vez, hipotéticamente, porque eso es muy hipotético, porque yo sé que usted no está por la labor, pero si usted alguna vez pues conoce a alguien que le diga, de eso que te dice... Engaño a alguien, vamos. Engañas a alguien y dice, no te caigas ahí muerta, vente conmigo y tal, y te lleva, y usted me invita a la boda, yo le haría un buen regalo para que cambiara de opinión de mí. Para que tuviera... ¿Para que me arrepintiese de lo que estaba haciendo en ese momento que era casarme? No. Para que cambiara de opinión. Dijo, coño, perdón que he dicho una palabrota. fíjate, el viajante, que no esperaba yo nada de él, fíjate que bien se ha portado. Qué sorprendente en ese aspecto. En ese aspecto. Yo solamente para sorprender, va a decir, que diga usted, vaya hombre, el viajante, que esperaba yo que se gastara 10 euros en la boda y se ha gastado 20. ¡Ostras! El doble de lo que yo había pensado. Sí. ¡Qué cosa! Bueno, señorita María, que nada, que tiene usted siempre la antena abierta aquí en esta casa. Gracias, porque lo agradezco, señor viajante, ha sido un placer. Usted es socia fundadora, ya lo sabe, ¿no? Sí, lo sé. ¿Eh? Eso tenemos que hablar, pero ya hablaremos. De aquí no se va a llevar usted nada. Eso ya se lo digo yo. Eso de aquí no se lleva nadie nada. Le puedo dar pues una crucecita de socio fundadora o algo así, una cadenita, algo así, tal y cual. Pero vamos, poco más se va a llevar. Ahórraselo. Bueno, no me interesa. Bueno, señorita María, le voy a seguir poniendo la canción de los primos, que es de una boda. Venga. De Juan Lu Montoya. Montoya, ya me imagino. Qué mala rima tiene. Qué mala rima tiene. Lo de hombre, no la continúe. Un beso muy fuerte, señorita María. Y no se deje engañar. No se deje engañar, ¿eh? Venga. Ya no me sorprende nada. Venga. Hasta luego. Hasta beso. No lo conoces, porque a mi primo tú no lo conoces. La fiesta se ha puesto en un sitio y uno de los primos míos ha llegado vivo a la dos. Mejor en paz, rogando a la ley. ¿Cómo habla la señorita María? Es increíble, la verdad, es que tiene un nivel, yo no sé cómo, y por eso la hice yo, vamos, por eso, es socia fundadora de esta cadena de radio, de Radio Libertad Fevic, un estilo, lo que pasa es que tiene cosillas que hacer, está ahora en Bilbao, está bastante ahí metida en el asunto, no sé, es que realmente la verdad que no... No le pregunta lo que está haciendo, pero ella está contenta en Bilbao, pues es lo importante. Bueno, me llamó, me dijo, viajante y tal, ¿me puedes poner una canción? Y aquí, tal, a una socia fundadora lo que pida. Pero lo que pida, no tiene ningún problema. Le voy a poner una

qué bonita la canción de Janis Joplin. Bueno, no es de Janis Joplin, Me and Bobby McGee, que la canta Janis Joplin, que la canta también, que murió, me parece, no sé si murió con 27 o 28 años. Creo, no sé, me suena 27, porque hay cantidad de gente de famosa y tal que ha muerto con 27, 28, me suena 27 a mí. Pero fijaroslo, es que claro, vosotros, el no oyente, que habla perfectamente inglés, el no oyente es el que mejor habla inglés del mundo, bueno, es el que mejor hace todo, mejor del mundo mundial. Y cuando dice eso de freedom is another word for the people has nothing to lose, claro que no tiene nada que perder, que el que se monta la patera, el que va para allá, ese busca el freedom, la libertad, pues no tiene nada que perder. Cuando tú tienes pues cualquier cosa, el chamizo ahí en Guadarrama, lo otro, pues siempre andas con miedo y no andas libre, porque andas atado a las cuatro cosillas que tienes y andas atado ahí, que no me pase esto, y pierdes libertad. La libertad es para el que no tiene nada que perder. Eso es libertad, eso es la auténtica libertad. Y estos, los dos que escribieron la canción, pues se fijaban en la gente esta que había en Estados Unidos antes, los drifters, que se movían de un lado para otro, igual trabajaban un poquito aquí, otro allá, que iban con la red bandana, ¿sabes? La bandana de color roja que se la ponían, llevaban una armónica, la harpoon esa que lo llevaban ahí enrollada y tal y cual, con los fading, estos, ¿cómo se llama? Los fading jeans, los vaqueros que fading, que están desgastados y todo eso. Y, claro, qué cosas. Es que, y tú imagínate estar ahí con tu amigo, pues yo ya no digo que sea con una amiga, porque a lo mejor con la amiga te voy a estar rifando, pero que es un amigo y tal, y que llega un momento que cada uno coge su destino, hacen el disendump, o sea, paran camiones y tal y cual y esto, y un día llega uno de ellos y dice, joder, yo le estoy cortando la libertad a mi amigo, le estoy cortando mucho la libertad, yo creo que tiene ganas de irse él solo por ahí, y llegan a un cruce de caminos, y como los dos son tan amigos y no se quieren fastidiar uno al otro, pues, ala, tú vete por aquí y yo me voy por allá. ¿Eh? Y tan amigos. Y a recordar buenas cosas. Porque fíjate si eran amigos, que uno de ellos va y le hace este pedazo de canción al otro, hablando de él, el Bobby McGee, me and Bobby McGee. ¿Cómo habla de él de bien y lo bien que se lo pasaron? Claro, que la señita María es que donde pone... donde pone el gusto, ahí está, es que tiene mucho estilo. Es que esta niña, la señorita María, que también viene de una, no iba a decir de un albergue, viene de ahí, de una cosa de monjas y tal y cual, que la recogieron también, y eso, del orfanato, que también estuvo en el orfanato, ya estuvo en el orfanato, que por cierto, una vez, me acuerdo, esto ya, que me dice la moja, ¿viene usted a ver a la niña esta de vez en cuando? Y tal, digo, sí, vengo a verla, porque pobrecita y tal, no sé qué. Y había quedado a las 5 ir a verla. Y estaba yo por ahí, me despisté. Y habían sacado a la niña ahí a recepción, pues yo la llevaba ahí a tomar, que tomara ahí un, pues no sé, una piscicola o lo que tomaba, no me acuerdo lo que tomaba ella. Y tal y cual, yo que sé, que comiera algo la niña, para pa sacarla un poquito de ahí. Una hora me la dejaba la monja para que la sacara un poquito y tal. Y me acuerdo que se me olvidó ir. Y ahí estaba. La pobrecita, no sé qué edad tendría 4 años cuando eso, y ahí estaba con la monja, ahí con la madre portera, estaba ahí sentadita porque me había olvidado, para un día que tenía que ir, oye, y luego después cómo progresó, pim pam pim pam pim para, creo, es que no lo sé bien, pero creo que es letrada, es que no lo sé. No lo sé, estudió, sí, de esto de abogado o algo de eso, creo, no lo sé. Tampoco me ha interesado, ¿eh? Yo a esta niña, si he ido a verla o lo que sea, no ha sido por los títulos que tenía ni por nada, ni es que no me ha interesado para nada lo que tuviera o lo que hubiera estudiado. Eso para ella, lo que ha estudiado es para ella. Para mí, que me hable y que sea sincera, como lo es siempre, porque no dice mentira, no dice nada. una persona muy, muy sincera. Muy sincera. Y menos mal que no estaba con nadie ni nada de eso, porque me daría mucha rabia que le hicieran daño. Porque es muy sentida. Yo me he dado cuenta, es muy sentida. Es fuerte, pero es muy sentida. Entonces, yo qué sé. No lo sé. Pero bueno, qué bien. Que me llama viajante, tal, no sé qué. Oye, ¿quieres que te dirija? No me dirija a la radio, porque eso no. Porque ella, como está estudiada, pues quiere enseguida decirte, oye, esto lo haces mal, esto. No, déjame la mierda radio que tengo, déjamela. Tal y como está. ¿Eh? Porque para tener más no oyentes, para eso ya soy yo el primero en tener más menos oyentes. Eso es el campeón de los menos oyentes. O sea que no es que si yo lo cojo, a lo mejor tienes 3 oyentes más. No, tengo una calidad de no oyentes, vamos, lo mejor del mundo mundial. Los que no me oyen es lo mejor del mundo mundial. Y además que está muy bien que no me oigan. Bueno, venga, le voy a poner una canción. No es para desanimar a nadie, pero es una canción que a lo mejor pues se la mando a que la oiga el padre del Lotario, o mejor, que lo haga el Lotarito o la Lotarita y el con el que o con la que se va a casar, que no lo sé, que no sé si se casa el hijo del Lotario o la hija del Lotario, es que no lo sé, pero a mí me invitan, se casa uno, pero no lo sé bien. Bueno, venga, vamos a poner la de No hace falta papeles. Ya lo he puesto más de una vez, ¿eh? Esa canción. Y venga, pero vamos a ir otra vez de Juan Valderrama, del hijo de Juanito Valderrama. Mira qué bien canta. Y sobre todo, miraros el contenido. O el continente también, si queréis, pero el contenido, Pues el continente también, porque el tío una planta, chico, muy bien además. Venga, no hacen falta papeles. No hacen falta papeles. Ni curas ni testigos, ni alquilar un Mercedes para casarme contigo, ni siquiera un si quiero, ni un contrato firmado, ni un anillo en el dedo, ni algo azul ni prestado, ni promesas eternas, ni tu madre llorando. No hacen falta cadenas para estar amarrado, porque contigo me caso cada día, cada vez que te miro, cada vez que me miras. Porque contigo, amor, me caso cada día, cada vez que te miro, ay, cada vez que me miras. Hacen falta hipotecas, ni intereses, ni Euribor, ni firmar tantas letras para casarme contigo. No hacen falta razones, ni tampoco motivos, solo dos corazones en un mismo latido. El amor verdadero se conforma con poco. No hace falta dinero, hay solo volverse loco. Porque contigo me caso cada día, cada vez que te miro, cada vez que me miras. Porque contigo, amor, me caso cada día, cada vez que te miro, ay, cada vez que me miras, cada vez que te miro, cada vez que me miras, cada vez que yo te miro, cada vez que me miras, cada vez que te miro, cada vez que tú me miras, cada vez que yo te miro, y cada vez que tú me miras. I've been told by living like a star. qué bien canta Juan Valderrama. ¿Lo habéis oído? Pero qué bien canta el tío. Esto no es una ilusión. Es que no es una ilusión. Es como canta el tío. Qué bien canta. En Andalucía tiene mucha fama, mucha fama. Luego lo que pasa es que no sé. En las 5 yo creo que no le van a sacar mucho. Pero bueno, vamos a ver. Tú fíjate, dice, porque contigo, amor, me caso cada día, cada vez que te miro, cada vez que tú me miras. Claro, amigo, eso yo es que no lo sé, yo soy viajante, yo ando para arriba y para abajo vendiendo cosas, pero eso debe ser amor, ¿no? Digo yo, no es que no lo sé, pero amor de lo bueno, cuando tú pasas el tiempo, estás con la persona, le miras y todavía tienes esas butterflies en el estómago y tal y cual. ¿Qué cosas? Y ojo, el viajante que es romántico, no, romántico no. Os digo cosas que puede ser que sucedan. Yo, si yo, por ejemplo, diera, yo os lo he dicho, si yo diera estos ejercicios, esto, ya está el curilla. Si diera yo los prematrimoniales, los cursillos esos prematrimoniales para el que se quiera casar por la iglesia, el otro no, el otro de Las Vegas y eso no hay ningún cursillo, ni nada. Pero para eso sí, si hay cursillo, pues hay cursillo, ya os lo he explicado muchas veces, pues porque vamos a ver, lo que queda tal la tierra queda, oye, se me anda cayendo todo por aquí, bueno, lo del atamiento y todo eso, ¿no? Y tal. Y dijo Jesucristo, lo que le queda atado en la tierra, que era atado, tal, no sé qué. Pero claro, hay que, yo lo veo, yo no soy protestante, no puedo interpretar la Biblia a mi manera. Yo tengo que interpretar pues lo que ya me lo dan interpretado. Me lo dan ya comidito y me lo dan bien, ¿no? Vale, venga, pues me quedo con ello. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es que lo interprete y lo digan alto y otra cosa es que lo piense. Entonces, claro, tú piensas que en esos tiempos los judíos, cuando se querían separar o divorciar de la mujer y tal y cual, tenía que ser una repudia pública. Entonces, ¿qué pasaba con la repudia pública? Pues que cogían, abrían la ventana o el balcón de la casa en plena calle a las 12 de la mañana, cuando estaba todo el mundo paseando por ahí. ¡Esta es una tal que me ha hecho no sé qué! ¡Tu mentira! Y tirándole las cuatro cosillas que tiene por la ventana. Y ¡ala, venga, pum! Y la tiraban a la calle. Y hacían la repudia pública. Con lo cual, una mujer que le habían hecho la repudia pública, pues ¿dónde iba ya? No podía volver a casa a los padres, porque ya los padres bastante era que habían tenido que dar la dote y no sé qué y no sé cuánto, ya cabreado, ojo, esta madre mía, la han echado, es que no vale ni para casarse, dirían los padres, anda. Y venga, pues claro, ¿qué le quedaba a esa pobre mujer, pues, o a esa pobre chica? Pues los lupanares, es que no le quedaba otra cosa nada más que los lupanares y tal. Claro, Jesucristo hizo muy bien y dijo, sepulcro blanqueaos, como llamaba, que mira lo que le estás haciendo a esta pobre chica, que le estás tirando todo porque te quieres ir con la otra, esa repudia pública y tal y cual que estás haciendo, no. Eso en conciencia es mentira. Esta no te ha hecho nada. Esta que le has dicho, me ha engañado, me ha hecho no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. No, eso es mentira. Y eso que está atado aquí, está atado en todos los lados. Porque lo que estás haciendo es una mentira pública, no una repudia, sino una mentira pública. Bueno, lo extrapolamos a... Yo no voy a extrapolar eso de la repudia pública ahora mismo. Ahora mismo no existe la repudia pública. O sea, ahora mismo, por ejemplo, uno que se ha casado por la iglesia no le tira los enseres. Además, la repudia pública era solamente para un lado. O sea, la mujer no podía hacer repudia pública del marido. Ah, amigo. Eso no. Pero el marido sí podía hacerla de ella. O sea, había una cosa ahí, ala, venga, esta mañana la repudio, me cojo otra. ¿Eh? No, ahora la repudia pública, pues no es. Ahora lo que es que vas a un juicio, como tengas dinero te lo van a quitar. O sea, eso tal, como tu exmujer o lo que sea no haya trabajado o no esté trabajando en ese momento, pues vas a tener tú que aportar todo, no sé qué. Luego si andas de arriba para abajo tal y cual, la custodia no la vas a tener tú, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas. O sea, ahora ya no es esa repudia tan pública? Ya se encargan los jueces de que no haya repudia pública. Y los jueces lo ponen en orden todo eso. ¿Eh? Y te lo ponen bastante en orden. O sea que, en fin, ¿no? Yo no digo nada, que yo no estoy interpretando nada, que os digo. Yo no interpreto nada, yo solamente os digo lo que, lo actual, cómo va. Pero yo no interpreto, yo sigo diciendo lo mismo. Lo atao está atao. Lo que pasa que de cuando se ataba eso a lo que se está atando ahora, pues pasan otras cosas. Ahora, yo también te digo, yo hago unos ejercicios de eso, soy por ejemplo el párroco el que los dé, y digo, a ver, fulanita de tal, digo, ven para acá, y menganito, los dos, porque son el ser dos. Y dice, ¿tú le quieres atar a este muchacho? Sí, yo lo quiero mucho, ¿y qué queréis? Casaros, ¿no? Y te habéis hecho el cursillo, sí, ya lo hemos hecho, hemos sacado muy buena nota, somos muy buenos en esto y tal, hemos pasado el test muy bien. Vale, venir el año que viene. Hombre, pero es que queríamos ahora para mayo y tal. No, venir el año que viene. Bien el año que viene. Y te dicen, digo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, hoy nos queremos un montón, más que el año anterior, no sé qué, cuánto nos queremos, qué bien. Habéis convivido un poquito juntos y tal. Ah, pues sí, tal, no sé qué. Hemos ido varias veces de viaje, sí, a pasároslo bien. Bueno, podéis ir a hacer un viaje a pasároslo mal también y volvéis otra vez. Pero dentro de un año. Y así los tengo 4 o 5 años. Y ya al quinto año los caso. Al quinto. O sea, no le voy a dar un cursillo de 15 días, no han convivido juntos, no sabe quién es el uno del otro y tal y cual, y luego ya los pego con los tites. Los pego a los dos con los tites para que no se separen nunca más. Yo no digo nada, que yo no interpreto nada, que lo que está escrito y estoy de acuerdo con lo escrito. Pero te salen, no, que a mí dudas no tengo ninguna, no tengo dudas tampoco, ninguna duda. Lo que Jesucristo dijo, lo que dijo Jesucristo, y no voy a decir más que eso. Vamos, yo voy a interpretar las palabras de Jesucristo, no las interpreto. Lo único que os digo, lo de la república, la de repudia pública, que a lo mejor, pues yo qué sé, nuestro Señor Jesucristo, pues es muy, vamos, no lo sé, que yo no, hombre, por favor, pero que una de las cosas puede ser es que no estuviera de acuerdo con la repudia pública. Que no soy nadie ni nada para interpretar nada del Nuevo Testamento, ni muchísimo menos, que yo no interpreto nada, que no sé. Y el que no sabe es como el que no ve. O sea que yo solamente, lo que pasa es que, bueno, te pasan ideas así fulminantes por la cabeza, pin, con meteoritos, pues claro, pues lo dicen, ¿no? Y tal, ¿qué vas a decir? Bueno, otra cosa que os iba a decir, a la boda de la, bueno, es hipotética, que es muy hipotética, mira, a esa boda de la señorita María, a esa sí que iría yo, y de verdad que pasaría por el aro. Y de todo lo que me dijera ella, y seguramente si ella me dice, oye, que no te lleves a la Beyoncé, yo no me la llevo. Ni al ardor, y ya le diría, oye, y al ardor del Crazy Horse, por favor, que ni al ardor del Crazy Horse tampoco. Ya te siento yo con gente que yo conozca. Pero por favor, con el notario no, que yo no voy a llevar notarios ni abogados del Estado a la boda, que no voy a llevar a ninguno. Ah, bueno, vale, de acuerdo. O sea, siéntame con alguien que tal. Que conozcas, que sea viajante también, que venda, yo vendo cortinas, pues otro que venda, yo qué sé, que venda suelos, o lo que sea, que me apaño bien con esta gente, o que venda, que yo qué sé, que, pues inodoros, o una cosa así, que le va más a lo de las cortinas, ¿eh? O sea que, yo, vamos, a que sí me llevaría, sería, que además no, yo creo que no le iba a importar, no se va a dar cuenta, a la Gelsomina. A Gelsomina me la llevaba yo. A la Gelsomina me la llevaba, ¿por qué? Porque es que no habla. Si es que está callada. Si es que no habla. Y no solamente que no habla la Gelsomina, es que no entiende lo que le estás diciendo. Entiende lo que ve. Lo que ve sí lo entiende. Y lo interpreta a su manera. Porque lo que vemos lo podemos interpretar, ¿eh? Lo que se ve se puede interpretar. Que esto no, en fin, no estamos metiendo con nadie, pero lo otro, fíjate, a la gesomina sí, que no molesta, hombre, que pago yo los 200 euros por la gesomina, hombre, que los pago yo para que se siente ahí, que mire, que disfrute un poco, hombre, si no habla la lengua, que no la habla, que solamente va a ir, va a estar allí para mirar, que me la deje. Me tengo que hablar con el notario, digo, déjame, por favor, llevar a Gelsomina. No creo que haya problema, ¿no? Porque lleve a Gelsomina, si ya no. Si no habla. Si no habla. Si Germano de Boa y arroyo que tiene, nos va a poner aquí a todos. No, no, si es que encima no habla. A Gelsomina sí me la llevo. Vamos, se lo voy a decir al notario, no creo que me ponga pegas el notario por llevarme a la Gelsomina. Si se va a disfrutar mirando, si solamente va a disfrutar mirando, si no va a hacer otra cosa. Ya te digo. Bueno, venga, amigos, ¿qué os pongo ahora? Ah, sí, hombre, ya lo puse el otro día, la de Linda Prima de Solera, pero es que no me queda más remedio, porque va también muy ligado a este programa, que ya os dejo de... El próximo programa ya no va a ser de bodorrios ni nada de eso, ya va a ser una cosa bastante normalita, pero es que no sé, llega este tiempo... De noviembre y tal y cual y eso, y estás pensando en la primavera, y que la primavera es cuando son las bodas, y es que ahora cuando me ha llegado la invitación del notario, que bueno, me lo encontré y me dijo, oye, tenga viajante, pero hombre, tú sabes a quién vas a invitar, que no te preocupes, si te traes a quien quiera, a la Gelsomina me la llevo, eso ya lo digo yo. A lo mejor voy a tener más problemillas con la Beyoncé, porque me parece que tiene alguna gala por ahí y tal, y no sé qué, pero... En fin, bueno, venga, os voy a poner la de Linda Prima, ¿vale? Otra vez, por Solera. Oh, analizar la canción, son primos, ¿eh? Venga, adelante, Linda Prima. Que te casas, Linda Prima, he oído comentar. He sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar nuestros juegos amorosos hace varios años ya, que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creías soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora. Tan pronto te decidiste, me contaron las razones, me dijeron la verdad. Se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar. Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición, que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado yo. Si lo primero conviene, lo otro creo yo que no. Linda prima, se marchitará tu flor. Me parece que su fasto no sirve de gran remedio, porque es vasto y te llenará de tedio. Mal negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces y yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, linda prima, ese hombre tan vulgar. Mal negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces y yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, linda prima, ese hombre tan vulgar. Esto es de Solera, ¿no? Es muy antigua la canción. Yo era bastante... me acuerdo de haberla oído en algún verano que la he oído ahí en ahí por San Juan y tal, cuando un rayo de sol, etcétera, etcétera. Yo creo que la he oído la canción esta. de aquella. Era muy popular, ¿eh? Ya os lo digo que era muy popular. Oye, os voy a poner ahora, porque tengo aquí, para que veáis cómo, hombre, no la voy a promocionar porque María se promociona sola, pero tengo aquí una canción, porque María me la traje aquí y tal, cuando ya le echaron las monjas de allí, de porque ya tenía 18 años y tal y cual, y dijo, me la llevo aquí para el norte y que así aprende un poquito el idioma y tal y cual, y nos, tal, y me la lleve. Y yo tenía un amigo que estaba hecho polvo y sigue hecho polvo, pero es amigo mío, y no por esa circunstancia, y que le gustaban mucho las armas, además, y además, tal, y tenía en su casa un arsenal. Bueno, pues este hombre tocaba muy bien casi todos los instrumentos, piano, esto, lo otro, lo demás, y cantaba muy bien. De hecho, me parece que en algún coro de alguna iglesia cantaba también, aparte de eso. Era un tío muy raro, muy raro, muy raro. Y me acuerdo que se llevó María, además se la llevó a un cottage de esos a pegar tiros allí, y con una escopeta que tenía, y bueno, yo qué sé, el tío está zumbado. Pero cantaban juntos. Tengo una grabación de ella cantando, que ella no se acordará de la grabación, pero la voy a poner por si acaso, como ella va a oír lo suyo, pero lo demás ya no lo va a oír. O sea que no pasa absolutamente nada, pero el oyente sufrido, como la señora Paloma, que sí llega hasta el final, pues sí lo va a poder oír y no va a haber ningún problema. Venga, adelante María, creo que es esa canción, si no lo es, oís los dos minutos y pico que aquí pone María, yo creo que es la canción de ella. Es que no lo sé bien, porque es lo que llevo encima yo aquí. Lo que llevo, madre. Bueno, venga, adelante la señita María Iogue. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. ¿Habéis visto? ¿Os habéis dado cuenta? Lo que vale esa chiquilla, lo que vale la chiquilla. ¿Cómo me fijé yo cuando fui allí a al este, cómo se llama, a donde los niños, ahí al, es que nunca me sale el nombre, al orfanato, hombre, ahí, que está ahí en la calle Rodríguez Marín, es un orfanato, ahí, pues está en uno de los mejores sitios, porque el orfanato está ahí en, pues, en pleno viso. En pleno viso está el orfanato, el colegio ese, orfanato, y tiene iglesia, tiene todo. Pues ahí iba yo y tal. Y digo, a ver, y tal, digo, esa niña, tengo una amistad con alguna monja de ahí que conozco y eso, y tal. Yo, el que ya está el curilla, que no, hombre, que no. Sí, pues conozco porque he pasado por allí, hombre, he vivido cerca y eso, de esa zona. Y pasaba por allí, pues tengo amistad con las monjas y tal y cual, y colaboraciones y cosas de esa. Pues sí, he tenido alguna. Digo, esa chiquilla y tal, pues aquí está, que la hemos recogido. Digo, anda, mira, y tal. Digo, otra Gelsomina y tal. Pensé yo, bueno, en ese tiempo no pensaba otra Gelsomina porque todavía no estaba yo muy integrado en esas cuestiones. Pero digo, ah, tal, no sé qué. Y la vi, digo, ¿qué? Me acuerdo una vez que le digo, vente, que te voy a llevar ahí a no sé, pues le iba a llevar al Pardo por ahí a dar una vuelta, que le gustaba a ella y tal. Digo, que te voy a llevar aquí al Pardo y tal. La cojo y no va al coche, y yo, claro, es un desastre de coche que tenía ahí, que no iba la batería, que no iba nada y tal, a monto, iba ahí, que le habían puesto las monjas unos guantes, se habían puesto. Y la siento yo ahí. Era cuando no tenías que calcular si el niño, lo que medía el niño. Tú lo sentabas en la silla de delante, de al lado del conductor, y no pasaba absolutamente nada. Ahora que si silla no, no. Ella iba sentada ahí delante con el cinturón. El cinturón sí se lo ponía. Y yo, bueno, yo en ese momento que no me arrancaba el coche, que estaba ahí en la mitad de la calle, que no sé qué, pues lo típico que bajas a todos los santos del cielo, los pones firmes y luego bajas a todos a la tierra y tal y cual. Y ella estaba sentada al lado con los guantes que se los estaba poniendo, me mira así y luego mira para el frente y me dice, claro, no, todavía no hablaba bien, y dice, ¿no vale coche? Así me lo dijo, ¿no vale coche? Digo, oye, se me pasó todo. En cuanto me dijo no vale coche, me entró la risa y ya se me pasó de todo. Empujé el coche yo como pude y tal, y arrancó y ya para la tira. Qué cosas, ¿eh? Cuando estás con una persona que te ayuda, vamos, no que te ayuda, que te encuentras bien con esa persona, hasta arranca el coche, fíjate. Hasta el coche arranca y no se para. Y si se para y no arranca, te da igual. Y dices, bueno, pues ya he hecho la tarde aquí con esta criatura. Qué cosa. Claro, para que aunque sea niña de orfanato, también crecen. Crecen y conocen a gente y tal y cual. Y luego ya, pues eso, hacen su vida. Yo qué sé. Por eso os digo yo que con la gente de orfanato, con los chiquillos de orfanato, incluso de los no orfan, de los que no sean de orfanato, no os encaprichéis. No. Porque cada uno tiene su vida. Cada uno tiene su vida. Y tú te crees que tal. No. Déjalos. Si puedes, si alguna vez te llama, o a mí me llama la señorita María, hombre, tal, viajante, ¿quieres que nos tomemos algo por ahí tal? Y voy, pero nada más. Nada más. No sé, os intenté meter en su vida. Oye, haz esto, cambia lo otro, no sé. No. Hombre, si os podéis ayudar en algo, en alguna cosa, alguna ayuda, y te cambiar algún mueble, llevar una cosa de un lado para otro, que es para lo único que valgo y tal. Pero de lo demás, no. Y llevan su vida. Acordaos de lo bueno y nada más. Es que todo lo demás, o lo mejor que podéis hacer, es lo que dice esta canción. Vivir en esa ilusión. Aunque esta ilusión que vive esto del rock and roll no es tan buena, pero vivir en vuestra propia ilusión. Eso es lo único que os lleva lejos. La imaginación. Es lo único. Y lo artístico. Eso es lo único que nos queda. No nos queda más que eso. De verdad, ¿eh? No nos queda más que eso. Podéis trabajar, podéis hacer horas extras, os podéis creer lo que dice el jefe. a pie juntillas y verle al jefe, qué tío más grande, cómo ha llegado hasta ahí, qué bien. Pero el arte es lo único que nos queda. Y el deporte, el arte y el deporte, yo es una cosa que lo tengo ahí junto, el arte y deporte. Lo demás, todo lo que sea cuestión de esto, ¿cómo se llama?, de administración, de administración del Estado, todo ese tipo de cosas, todo eso es negro, es absurdo, es, no tiene arte. Eso, de aquí a unos años, va a estar todo robotizado. Todo robotizado. Prácticamente, o sea, se acabaron los moscosos, se acabaron todo ese tipo de cosas. Cuatro robots. Bueno, sí, habrá jefes de negociados, que los jefes de negociados, pues será gente que esté al cargo de los robots. Y tú entrarás en una administración y será el administrativo de turno. Incluso las bodas, pues igual te lo hacen un replicante de esos. Un robot, bien hecho, ¿eh? Bien hecho ahí, pero eso que tiene un poquito, ¿eh? Se hace un robot como se tiene que hacer, ¿eh? Se le pone el traje tú quieras y pum, pum, y te va a casar igual que el otro. Y te va a poner siempre buena cara. Total, lo mismo. Venga, amigos, que os quiero mucho. Oye, ¿qué canción queréis que os ponga? ¿Os pongo La Chiclanera de Angelillo? Pues mira, hoy os voy a dar una sorpresa, que si os lo digo todos los días y nunca la pongo, hoy voy y la pongo. La Chiclanera de Angelillo. Venga, adelante, Angelillo. Le dije a mi chiclanera, hasta mañana, y me fui con la moza volandera que nunca más conocí. Pero bien he padecido, que si haría por una traición que ni o merecía por la falsía de mi corazón. Ay, de Cádiz para Chiclana, camino sembrado de flores, encontré la chiclanera que venaba mar de amores, chiclanera. Yo que también he sufrido por no ser querido, estoy a tu vera. Ay, para calmar tus valores, aquí me tienes rendido, que si amor que se te muere, para mí vuelve a vivir, chiclanera. Porque estoy arrepentido y todo el mundo mío teniéndote a ti. Supliqué a mi chiclanera que tuviera compasión y me contestó altanera que no tenía perdón. Por su amor fui peregrino y en el camino de mi gran dolor los zarzales que me hirieron al fin me dieron su más bella flor. Sembra de flores, encontré a la chiclanera que penaba mar de amores, chiclanera. Yo que también he sufrido por no ser querido, estoy a tu vera. Ay, para calmar tus dolores, aquí me tienes rendido, que ese amor que se te muere para mí vuelve a vivir, chica nena. Porque estoy arrepentido y todo el mundo mío teniéndote a ti. I've been told by living like a star. Qué bien canta Angelillo, ¿eh? Os gusta. Y al final lo he puesto, ¿eh? Que creías que no le iba a poner. Siempre lo decía y tal, por lo que pasa que... Digo, bueno, tal, no, así que... Pero bueno, sí, sí, al final lo he puesto. Qué bien canta el Angelillo. Bueno, ya no os quiero decir más. Ahora vamos a terminar con la Casa Fonorreina y el Cancha. Me tenéis que decir en qué se parece la Casa Fonorreina a la canción del Sinamón este del Cancha. Algún día me lo diréis. Si ya lo sabéis y si el señor de Bélgica lo sabe, que me lo escucha siempre el programa este, que me lo ponga ahí. Oh, lo puede escribir, si sí, se puede escribir ahí en el iVoox, ese en el iVoox, ese se puede escribir, no pasa nada. Venga, amigos, seguir viviendo en esa ilusión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién os baja de la ilusión? Todos los días os baja alguien a palos de la ilusión. Hay que seguir ahí en esa ilusión, hombre. Ah, si estáis en el negociado, pues ya, ¿qué queréis que os diga? Y ni ilusión ni nada, eso es que... Bueno, pensar en los viajes que podéis hacer ahí, con los cuatro moscosos que tenéis, y escaparos, y el compañero que os tape un poco, y vosotros tapar al compañero, y... Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Y otro beso a la señorita María, que ya no voy a hablar más de bodas, que ya me la ha puesto ella todo clarito, ¿eh? Que ya lo sé todo. Todo, todo, todo, todo lo sé. Qué clarito habla. De verdad. Venga, amigos, que os quiero mucho. Este ha sido el programa número 16. ¡Shh! Que no era nada la del ojo y lo llevaba en la mano. 16 programas. ¡Qué barbaridad! Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Venga, vamos a poner un poquito a la Casa Fonorreina. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Y ahora, el Canter. O el Cancha. Venga, amigos, un beso muy fuerte. Hasta mañana. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a kind of. If you could just find the answer, you know it could be a kind of. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee crying shame. Thank you.